Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para la zona norte de Madrid o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Estamos otra tarde más en El Mentidero, empezamos en un minuto. Si estás al otro lado, puedes escribirnos un correo al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al teléfono de correo 91 91 315 1112 o pasaros por el local de calle Magnolia número 35. Facebook del Mentidero, que también estamos en la red social Facebook. Hoy vamos a tener en este día lluvioso la participación de un periodista que se llama Unai Aranzadi. Él ha hecho varios documentales a lo largo del mundo, el último que ha hecho se llama Colombia Invisible. Vamos a tratar este tema, quizás que está pasando desapercibido, del proceso de paz abierto en Colombia por el conflicto colombiano. Y las acciones habituales, nada de tiempo, empezamos. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Ángel Toledo. Muy buenas. Otra vez por aquí. Hoy no podemos contar con nuestro inestimable amigo y compañero Sergio Benítez, que por circunstancias personales, al cual le mandamos un abrazo cuando escuche este programa mañana. Hemos de decir que la semiótica divertida estará cubierta por otro invitado especial, pero lo echaremos mucho de menos. Bueno, pues hoy hemos decidido hacer un experimento. Sabéis que siempre analizamos El País, el periódico El Mundo, el ABC, La Razón creo que una vez, La Gaceta, pero no nos hemos fijado en la prensa de fuera de Madrid, por así decirlo. Y aprovechando pues todo esto de que dicen de que Cataluña se quiere independizar y no sé qué, ¿no? Esta cosa de los nacionalismos, pues hemos comprado La Vanguardia. ¡Ajá, prensa extranjera! Yo he de decir que es la primera vez en mi vida que compro este periódico. De hecho, puede que, o sea, lo he ojeado seguramente en varios momentos de mi vida, de los cuales ahora no me acuerdo, pero es un periódico distinto, ¿no? Distinto porque ya la letra es distinta y no estamos acostumbrados a ella. La Vanguardia está fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó. Ese es el subtítulo. Toma ya. La familia Godó, ¿eh? Prensa histórica. El grupo Godó. Bueno, el titular de La Vanguardia de hoy, jueves 25 de octubre, es Rubalcaba, 2 puntos. Voy a cumplir hasta el final. El líder del PSOE rechaza que reciba presiones y dice que seguirá hasta el 2016. Luego hay una foto de un hombre lamentándose con los brazos sobre la mesa y dice: tristeza en Genk, alegría en Valencia. Por una decisión de la factoría Ford de trasladar su fábrica de Genk a Bélgica. Hombre, esto ahora es mucho más barato. ¿Mucho más barato el qué? La mano de obra. La mano de obra. Y por eso lo hacen. Madre mía. Yo de lo de Rubalcaba quiero comentar que será una figura histórica en el futuro, ¿eh? Será recordado e inmortalizado como el hombre que logró que UPyD e Izquierda Unida se consolidasen como grandes partidos. Eso no ha pasado aún, ¿no va a pasar? Pasará. Pasará. Tiempo al tiempo. Bueno, otro titular que me llama la atención, ya para que os hagáis un poco la idea del periódico: el declive inexorable de la mariposa en Cataluña. ¡Oh, Dios! ¿De quién es culpa? No lo sé. ¡De España! Seguramente. Bueno, Berlusconi enterra su ambición. Este periódico, como El País, empieza por la sección internacional, página 3. Il Cavaliere disipa las dudas y confirma que no volverá a presentarse. Bueno, ya ves tú, entierra, dice. No sé. Yo creo que se va detrás de bambalinas, ¿no? A ver si Alfaro va a gobernar o a tener un movimiento político sin el consentimiento de Il Cavaliere. O sea, que no te fías. Yo no me fío lo más mínimo. Es no como me Esperanza fío. Aguirre, ¿eh? Después de... No. Esperanza Aguirre es una aprendiz. No es nada comparada con Silvio Berlusconi. Hace 20 años que esperamos que diga que se retira de la política y ya lo ha hecho 4 o 5 veces. Es peor que Jordan. Vuelve siempre. Más noticias: Alemania se reconcilia con los gitanos víctimas del nazismo. El Tercer Reich eliminó a 500.000 de Shinti, romaníes, alemanes. Bien. Memoria histórica, ¿no? Una cosa que no nos gusta aquí. El aborto vuelve a la campaña tras el tropiezo de un aliado de Romney. Un candidato dice que incluso la fecundación por violación es voluntad de Dios. Hablaremos de eso profundamente. ¿Cuándo? Más adelante. ¿En tu sección? Sí. En tu sección. Inaceptable. En breves minutos en El Mentidero. Bueno, seguimos con noticias importantísimas. Un tiburón mata a un surfista en California. Los ecologistas presionan para proteger a un animal amenazado. Estas son noticias importantes de la sección internacional de La Vanguardia. Y ha pasado en California, ¿no? En California. Muy bien. Pues ¿California? Nada, pues... Los ecologistas siempre defendiendo animales, que vaya con ellos, ¿no? Yo lo que más recuerdo cuando pienso en un tiburón es: ¡en un tiburón! ¡Todo el mundo fuera del agua! Sí. Pero en Estados Unidos no, hacen surf. Hacen surf. Hombre, hay mucha gente cuando que hace surf. En Cádiz también. En Cádiz hacen surf. Pero bueno, en Cádiz yo creo que no hay tiburones, ¿no? Eso no está científicamente comprobado. No hay tiburones blancos devorahombres, llamados los Widowmaker. No, pero es una cosa curiosa que el surf es de alto riesgo en zonas con tiburones, porque como la tabla de surf tiene una forma parecida a la de un pez o de un cetáceo de gran tamaño, los tiburones van inmediatamente y atacan. Seguimos con sección. Se cruzan los cables ahí a los pichos. Todos los animales que muerden y había que matarlos a todos. Sección política, Rubalcaba. Al final es eso, Miguel. ¿No? ¿El qué? Perdona que te interrumpa. Sí, sí, no, puedes interrumpirme porque este es un programa libre. Los animales que hacen daño a las personas deberían estar todos fuera de... No sé, yo quiero comentar una cosa. ¿Sabéis pues son peligrosos? Había leones en Europa en la Edad Antigua y que los exterminamos a todos como si fuesen pulgas. Claro, porque aquí sabemos hacer las cosas. Claro que sí. ¿Me puedo pasar ya a sección política? Sí, hombre. Rubalcaba, que es mucho más interesante, sin duda. Estamos aquí, es otro tiburón. Rubalcaba pilotará el PSOE hasta el 2016 y rechaza todas las presiones. Pilotará. Porque lo pilote. Pues, que lo pilote. Han fallado ya los cuatro motores, no sé. Va a ir no. hacia las Torres Gemelas. A lo mejor quiere hacer el aterrizaje forzoso el mismo. Bueno, que sepáis que... Se ha recordado Rubalcaba tanto como Pablo Iglesias. El que empezó y el que acabó. Sí, ¿no? Bueno, resulta que hay un nuevo ciclo electoral en Cataluña y tienen estos antetítulos de arriba que pone el nuevo ciclo electoral y pone la estrategia de los socialistas y en la otra página la estrategia de los populares catalanes y en la siguiente página la estrategia nacionalista y en la siguiente página la revista de prensa. Oye, todo pues eso. ¿Será que no se esfuerza La Vanguardia porque todo la gente eso. Entienda lo que... muy bien La Vanguardia. La estrategia. Bueno, resulta que dice Aznar, que ayer habló, dice, España solo se romperá si Cataluña vive antes su ruptura. Sánchez Camacho pide libertad de expresión para los empresarios catalanes. Que se ve que están... ¿No tienen libertad de expresión catalana? Que no. Madre mía. Es que los empresarios, no solo en Cataluña, sino a nivel nacional, están muy maltratados, ya ves tú. Como la familia Godó. Oye, pues son los que crean los empleos. Los fundadores del periódico La Vanguardia. ¿No? ¿Qué haría el mundo sin empresarios? Incluso con el franquismo, ¿no? Estuvieron... atenazados por la mordaza de Franco. Incluso desde finales del siglo XIX. No ponían titulares de arriba España. Desde finales del siglo XIX, tío, cuando los pobres empresarios catalanes fomentaron una guerra en Cuba y se la perdieron. ¿Y qué podían hacer con eso? Nada. Nada. RC, que es un partido, Esquerra Republicana de Cataluña, pide al gobierno el compromiso de descartar una intervención militar. Que el otro día vieron aviones volando por Cataluña, aviones sí, de ¿no? guerra. ¿Pero eso de dónde salían? ¿Están haciendo maniobras? ¿Los aviones? Lo que los veían, denunciaron el otro día, ¿no os habéis enterado no, de eso? No, es que yo no sé qué. ¿Quién denunció que ante, no sé, en el extranjero, que eso, que estaban viendo muchos aviones de guerra pasar? ¿Ha habido alguna dimisión? Perdona que no estoy tan informado. Ah, sí, no, espera, estamos informadísimos. Fernando Onega, que es un señor periodista con el pelo blanco y con gafas, así como que habla muy pausado, dice, es la guerra, aviones caza sobrevuelan comarcas catalanas y algunos alcaldes se sobresaltan, según reveló este diario. Este diario que tenemos aquí reveló lo que estaba contando Ángel Toledo de aviones en Cataluña. No nos hemos informado. ¿Ves? Más. Fernando Onega y yo. Ya ves, no nos hemos informado más, pero me inquieta. Nos informaremos sobre el tema. Así empieza a amanecer rojo. Empiezan a sobrevolar unos cuantos aviones un instituto perdido en Arkansas y de repente aparecen fuerzas invasoras de Nicaragua y Cuba. Pero son cazas españoles o cazas... País. Claro. ¿Son cazas qué? ¿Españoles o cazas catalán? Son cazas americanos. Eso sería mucho peor. ¡O son cazas de Nicaragua! El PP se queda solo en la defensa de los presupuestos con reproches a Cataluña. ¿Importará algo? ¿Tienen la mayoría absoluta? Los presupuestos con reproches a Cataluña, ¿no? O sea, ahí cómo meten Cataluña por todos lados. El rey lidera una expedición empresarial a India. Don Juan Carlos viaja acompañado de 4 ministros. ¿A qué va India? ¿Hay elefantes en la India? Me temo que sí. No, pero aparte de eso, esto es como, bueno, los ministros de este gobierno están en un barco que se hunde, ¿no? Y la gente de aquí no merece la pena, así que hay que llevarse a los pobres empresarios, amordazados, por cierto, porque no tienen libertad de expresión, claro. Como hemos visto anteriormente, tienen que llevárselos a un país como la India, que tiene muchísimas más oportunidades de inversión, para que pongan allí sus fábricas y den dinero a la India, maldita sea, porque es que España no... No tiene así nada. No se puede. It's not possible. Bueno, luego pasamos a la sección opinión, que dice Cataluña y Escocia. Aquí hay un artículo. ¿Os imagináis lo que puede decir? No, más no lo entiendo. Cataluña y Escocia. Porque Highlander y eso. Escocia va a hacer un referéndum. Los inmortales en Cataluña. Bueno, más artículos de opinión aquí con muchísimas letras. Luego sección tendencias. Huelga de farmacias. Las farmacias dan la alarma. El cierre en Cataluña denuncia que el Estado no se hace cargo de lo que receta. Bueno, ¿en qué página estamos ya? 30. 30. Llegados a este punto, yo quiero comentar una cosa. El periódico empezará con la sección internacional, pero madre mía, ¿eh? ¿Has leído alguno de los titulares que no ponga Cataluña o catalanes? Alguno. Alguno he leído. El de los tiburones. No lo recuerdo. El de los tiburones y el de Rubalcaba. El de Rubalcaba y el de Berlusconi. Pero el de los tiburones. En el de Berlusconi creo que comentaban algo. Lo ha visto un catalán, ¿eh? Si leéis la noticia. Ah, vale. Bueno. Seguimos. Mato elevará la edad para las relaciones sexuales consentidas. España es un único país de Europa que fija un límite tan bajo, los 13 años. El primero es el Vaticano, que lo tiene en 12. No vaya a ser que... ¿Qué? Sí, eso es así. ¿El Vaticano tiene un límite de relaciones toleradas sexuales en 12 años? Sí. Pero si no hay ningún ciudadano del Vaticano menor de edad. ¡Ah! Quiero recordar una noticia que salió hace poco, aunque fue un acontecimiento que sucedió a principios de los 80. Queridos católicos, tápense los oídos. De una niña de 14 años a la que secuestraron después de ir a unas clases de música justo al lado de la Plaza de San Pedro y desapareció. Y hace unos cuantos meses apareció la noticia, se filtraron datos, aparecieron informes, la policía advirtió de que la niña había sido vista por última vez en un despacho del Vaticano. Y había un cura por ahí que se murió hace unos años, pero había dejado unas cartas escritas en las que explicaba que la niña había sido vejada y asesinada en los sótanos del Vaticano. Supongo que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Los del Vaticano, ¿cómo se las apañan? Hombre, es un delito menos. El asesinato ya no se los quita a nadie. Seguimos. Supongo que opinar al respecto. Yo no tengo nada, era mayor de 12 años. Nada más que añadir que todo lo que ha dicho Cristian es totalmente cierto. Sección Vivir dice: inquietud vecinal por la dejadez de las grúas y sus oscilaciones. Una grúa por vecino, se titula también este reportaje. Testigos inertes de la crisis inmobiliaria. Se ve que hay muchas grúas y, claro, pues quedan mal. Y la gente tiene miedo oscilan, de que oscilan. Tienen razón, ¿eh? Una vez en una casa en la que yo estaba viviendo, un piso de estudiantes, vi que mi casa aparecía por televisión y dije, coño, ¿se hago en la tele? Y vi que decía, bueno, primero vi que una grúa se iba a caer encima de un edificio y dije, pringaos. Y luego vi que era encima de mi casa. Y sí, me asomé a la ventana y ahí estaba oscilando la grúa. Oscilaba mucho. Bueno, tenemos más páginas. Sección gente. Demasiado oscilaba tu grúa, sí. Sección gente. Denzel Washington, que presenta una película. ¿Es catalán? ¿Denzel? No lo sé. Luego hay pasatiempos. De origen como catalán. Todos los periódicos. De origen catalán, seguro. Aquí la programación de la televisión. El tiempo, en el que solo sale Cataluña y en grande, y luego abajo ya el resto de la península. Deportes, ¿qué es esto? Ya me he perdido. Esquelas aquí, muchísimas. Qué aburrimiento el periódico, ¿no? El nuevo chup-chup de la edición en catalán. Chup-chup, ¿qué significa? El fenómeno de las microeditoriales literarias estalla con fuerza en plena crisis económica. Pero no entiendo lo de chup-chup. ¿Estalla o hace chup-chup solo? Habrá una mini editorial que se llame chup-chup. A la ebullición, ¿no? Supongo que lo de es que como no estamos en contexto con la actualidad de las microeditoriales literarias, pues no sabemos lo que es el chup-chup. No estamos en ese contexto, no lo hemos dado en la carrera eso, ¿no? No, hombre, no es para un titular. No me acuerdo ya de lo que dimos en la carrera. Bueno, días de paz, amor y música. Aquí con ¡oh, Dios, Buzlock! Qué bonito. No, es muy bonito. Es un concierto de Elliot Lowe. La vanguardia, Cristian. ¿Dónde está el concierto? En Barcelona, ah. Pero bueno, a ver, es un periódico, a ver, es un periódico catalán que tiene tirada en Madrid y en toda España, Cristian, eso no se puede negar, no te mueras. Deportes, crece la maldición blanca, que perdió ayer. Yo le hice un túnel a Messi, dice otro titular. Gabriel, un niño brasileño de 11 años que nació sin pies pero juega al fútbol y no necesita ayuda para caminar, cumplió el sueño de su vida. Hacerle un caño a Messi. Muy bonito. Hombre, supongo yo que Messi se dejaría un poco, ¿no? Porque sí, la foto, vamos, sale de Messi con las manos en los bolsillos. Ay, y no, que no se crea tanto el chaval. Que sí. No abierta, ¿sabes? Lo típico. Qué flipa. ¿Cómo no va a dejarse hacer un caño? Si no se deja hacer un caño es Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Claro. Es que todo el mundo quiere contratos multimillonarios ahora en deportes, ¿sabes? O sea, hacen poca cosa y ya creen que van a vivir del cuento. Fijaos, este lo contará en su país en alguna televisión, estilo Telecinco, pero de allí. Fijaos qué curioso las páginas 60 y 61. Tenemos en la 60 anuncio de prostitución. Y en la 61, que ya ni nos acordábamos, la sección economía. Oye, son páginas a color, bueno, ¿eh? Está todo relacionado. A color. Y dice, el salario anual del sector público es un 31% superior a la media. Los trabajadores con contrato temporal perciben un 32% menos que los fijos. ¿Qué quiere decir el titular? ¿Que hay que recortar los sueldos de la gente de sanidad? Los trabajadores extranjeros cobran un 35% menos que la media de los locales, dice también. El rey está desnudo, ¿no? Qué noticia más. Lo sabíamos ya. Bueno, Ford cierra su planta de Bélgica y traslada la producción a Valencia. Y sale mucha gente llorando. No son niños, son hombres mayores. Los niños es un los anuncio. Columpios. ¿Qué es un anuncio? Ah, bueno. No se puede hacer publicidad. ¿Cómo se cuela la publicidad de la prensa? Bueno, hombre. ¿Lo habéis visto? Me ha entrado por los ojos. Te ha entrado completamente, pero no saber de qué es el anuncio, ese es el problema. Bueno, la publicidad moderna. Luego está la bolsa. Es curioso porque en las últimas páginas está toda la información de la bolsa. Y luego hay también otra de economía y ya hemos acabado. Y tienen una contra que, bueno, es una entrevista a un tal Félix Torán, físico. Está haciendo gracioso, ¿no? En ingeniería electrónica, funcionario internacional y escritor. Fijaos todo lo que es el hombre. Madre mía. y tiene un titular que dice: para ser feliz basta con dejar de ser no feliz. Yo también dejaría de ser no feliz si tuviese ese cacho de reloj, a lo mejor. Por ejemplo. Además lo enseña, ¿eh? Como... O si tuviera uno de tus trabajos. Uno de ellos, solo uno de ellos. Luego dicen que hay paro. Dice, un 25%. Una de cada cuatro personas no tiene trabajo, claro. Y este tío de repente tiene seis trabajos. ¿Y qué pretende además con esa foto? No lo sé. Busquen la foto en internet. Busquen la foto, la contra de la vanguardia de hoy. Pues con esto ya hemos acabado el periódico. Has dicho que es funcionario internacional. No, sí, sí, funcionario internacional y escritor. Pero entonces, ¿a él le han quitado la paga o no? Es que no conozco, que es funcionario internacional. No lo sé, no pero sé. Seguro que se toma café, se echa cigarro, tranquilo. De la ONU. Puede ser, no lo dice, porque no lo vamos a leer, porque no nos ha gustado y no nos ha caído bien, y punto, ya está, y seguimos el mentidero. Es que mira que sale un reloj en la cara. El reloj ahí en el ojo, en plan, mira el reloj que tengo y tú no le tienes, soy funcionario internacional. Y yo estoy en mi casa viendo pelis. ¡Cada vez más odio! Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. Mano de obra, mano que siempre sobra, mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias, hostias que nos dieron. Si es que acaso esto es vida, si vida se le llama a vivir de rodillas. Desde ese mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Vinimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. A este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo, el miedo a esta vida, el miedo al mañana, el miedo al futuro, lo que en definitiva es el miedo al día a día. Y que vosotros ganáis, nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. This is in unacceptable condition. Unacceptable. Bienvenidos una semana más a la sección que todo el mundo estaba esperando, la carrera de la semana, lo más inaceptable, lo más improcedente, lo más grande. La competición al rojo vivo, con cinco fuera de series esta semana que han peleado hasta el último segundo por ser el número uno, el número dos o el número tres. Lamentablemente todo el mundo no puede entrar en paralelo en la meta. tiene que haber un ganador y tiene que haber un perdedor. Oh. En el número 5. Sí, es el capitalismo. Tiene que haber un ganador y un perdedor. Esto siempre. Es competición. Esto es improcedente. En el número 5, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, con unas declaraciones muy interesantes en la aprobación de los presupuestos generales en el Congreso de los Diputados. El hombre rata. Debo anunciar a la Cámara y a todos los españoles que el déficit público, el déficit del Estado, se situó en el mes de septiembre, en términos de contabilidad nacional homogéneos, por debajo del 4%, en el 3,9%, señorías. Eso significa que estamos muy cerca de alcanzar el objetivo de déficit programado para el conjunto del año 2012, señorías. Uno. Todas esas marionetas aplaudiendo en el Congreso de los Diputados, supongo que de la bancada popular y de algún socialista también, me imagino. ¿A qué venían? No estaban escuchándole. Nadie puede escuchar a este hombre, sobre todo si le están mirando y le están viendo porque tiene cara de niño rata. Número 2. Has mentido en muchísimas formas. La primera forma en la que has mentido es que no vas a cumplir el objetivo de déficit que estaba en muchos puntos por debajo de lo que dices. Y además no están descendiendo el objetivo de déficit porque nos estamos hiperendeudando gracias al rescate del Fondo Monetario Internacional, amigo. Vamos a estar endeudados de aquí a 50 años, así que ¿qué objetivo de déficit ni qué leches? Y en tercer lugar, vale, estamos cumpliendo el objetivo de déficit. Vamos a dejarte en tu paranoia y en tu imaginación. ¿Qué pasa con el objetivo de crecimiento? ¿Qué pasa con el objetivo de inversión? ¿Con el objetivo de paro? ¿Con el objetivo de persecución del fraude fiscal? ¿Qué pasa con todos los objetivos económicos que hacen que una economía sea solvente, más allá del puñetero déficit en el que estás obsesionado? ¿Quieres saber una economía que tiene el doble de déficit que la española? La japonesa. ¿Eh? ¿Eh? Montoro, a que te encantaría ser de la economía japonesa, ¿eh? Uh-huh. También hay corrupción, no te preocupes. El ministro de Economía de allí ha dimitido porque estaba liado con las triadas. Ay... Pero te has quedado en el número 5 porque hay mucha gente más improcedente que tú esta semana. En el número 4, la ministra de Empleo y Servicios Públicos italiana, Elsa Fornero. Uno dei parametri per il dinamismo del mercato del lavoro. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo, adesso non è più così, con un mercato tanto difficile. Elsa Fornero, por todos conocido como La Llorona, que lloraba ante los recortes para los desempresarios. Sí. Ah, me acuerdo. Esa, tú, sí, La Llorona, sí. Madre mía, cómo llora. ¿Qué les dice a los jóvenes italianos y europeos, por ende? Que no deben ser tan choosy. Chusi, no deben ser tan exigentes. Si te ofrecen un trabajo de mierda en el que no te pagan... ¡Acéptalo! ¡Acéptalo, maldita sea! Son no las queremos leyes parado. Del mercado. Eso es el capitalismo, amigo. Tú trabajas sin cobrar. Y desde dentro, escala peldaño a peldaño. Y dentro de 20 años, quizá incluso tengas un subsueldo. ¡Bravo! ¡Bien, Fornero! Te has cubierto de gloria. En el número 3, la gran líder, la número 1, la revelación de esta temporada, Cristina Cifuentes. Esta es una manifestación, una concentración que no ha sido comunicada y, por tanto, la delegación de gobierno actuará siempre de la misma manera como hace cuando hay una concentración o una manifestación no comunicada, que en definitiva es aplicando la ley. Lógicamente, la actuación policial tendrá más que ver con lo que allí ocurre. Dos cosas. La primera... Si no ha sido comunicada la manifestación, ¿por qué estás dando una rueda de prensa antes de que se realice en relación a las autoridades que vas a desplegar para contenerla? Y dos, ¿dónde está tu marido, Cristina? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? ¿Actuará la policía en consecuencia de las manifestaciones de tu marido, Cristina? ¿De las 53.468,13 manifestaciones de tu marido? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Eh? Ay, Cristina... 15 puntitos para ti. En el número 2, Richard Murdoch, senador de Indiana, que en un debate electoral para el Senado norteamericano realizaba las siguientes declaraciones que vuelven a traer a colación el aborto. I struggled with it myself for a long time, but I came to realize life is that gift from God, and I think even when life begins in that horrible situation of rape, that it is something that God intended to happen. Si se quedan embarazadas es porque Dios lo quiere. Por la misma regla de tres, si una mujer aborta, ¿no es porque Dios lo quiere? Ah, qué bien eso pensado. Jaque mate, mate Murdoch. Sí, el argumento es absurdos, respuestas absurdas. Y en el número uno, la gente no se lo esperaba, pero era demasiado grande. No es política, no es una personalidad pública, ni dirigente, ni empresaria. Pero tenía que aparecer porque ha causado sensación en todas partes. ¡Mariló Montero! ¡Hola, MILF! Una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados. Y me planteé hablarles de esto, pero sinceramente que tenía muchísimas dudas y quería solamente transmitirles una sucesión de preguntas. La principal: ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? Aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre. ¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón que otro que ha quitado vidas? ¿Pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? Yo, la verdad, que esta mañana no sabía responder. Señor Sánchez, puede morir usted de su cáncer de hígado. Podemos realizarle un trasplante y tenemos al donante. ¡Oh, maravilloso! Lamentablemente es un asesino en serie. ¡Entonces no lo quiero! Mi cuerpo lo rechazará porque no soy un asesino. Funciona científicamente así, ¿verdad, doctor? ¡Ay, Mariló! No te tienes que preocupar por las dudas existenciales que te crean. La donación de órganos por asesinos, porque a continuación te informaron de lo contrario. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo no puedo negarles que he sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie. Sinceramente. Y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas, que eran permanentes, constantes. Y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Si ese alma está trasplantado en ese órgano. Había una novela de Stephen King que hablaba del tema, que le trasplantaban a un tipo los ojos de un asesino en serie, y entonces el tipo se volvía loco con ojos mutantes y empezaba a ver las escenas de asesinato del asesino. Resulta que al final el asesino se estaba reconstruyendo a sí mismo a través de los donantes, cogiendo cada parte de su cuerpo. ¿Te imaginas que pasa eso, Mariló? ¿Te imaginas que pasa eso? ¿Te imaginas que pasa? Gracias por advertirnos. The cult of personality. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Como anunciábamos al principio, nos interesaba tratar esta tarde un tema internacional, como solemos hacer de vez en cuando. En este caso hemos atendido a la información de las últimas semanas, el último mes, y sabemos que se ha abierto un proceso de paz en Colombia, un conflicto quizás bastante poco tratado en este país, en nuestro medio de comunicación, o por lo menos una visión, digamos, oficialista del gobierno colombiano. Por eso hemos querido invitar esta tarde a que esté con nosotros al otro lado del teléfono un periodista documentalista. Él es Unai Aranzadi, acaba de hacer un documental titulado Colombia Invisible, del que hablaremos. Buenas tardes, Unai. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por estar este rato aquí con nosotros en Radio Almenara. Nada, encantado. Como decía, acabas de realizar o vas a presentar en breve un documental que se llama Colombia Invisible. Una de las frases que tiene el resumen, ¿no?, la sinopsis de este documental, dice: si la resolución de todo conflicto pasa por conocer sus causas, ¿por qué no trascienden las de Colombia? Y yo creo que lo primero, la pregunta obligada es: ¿cuáles son estas causas del conflicto colombiano? También para los oyentes que no sean expertos o interesados en el tema. Pues bueno, dicho de manera muy simple, sería la desigualdad. Hay una desigualdad enorme. De hecho, Colombia, junto con Brasil, o no sé si ha sobrepasado a Brasil ya hace tiempo, pero es el país de América con más desigualdad. Entonces, la desigualdad es la causa que genera el conflicto social, y es el conflicto social el que desencadena el conflicto armado. Pero bueno, va por ese orden: hay desigualdad, hay un conflicto social, y el conflicto armado es expresión de esa desigualdad. El conflicto es un conflicto que tiene unas cifras que, leídas y analizadas, ponen un poco los pelos de punta, ¿no? De tanto de desplazados como de fallecidos. No sé si sabrías un poco resumir, aunque siempre, la verdad es que es un defecto que tenemos los periodistas de hablar en cifras, pero yo creo que es bastante reflejo de la realidad. Sí, hay, pues yo qué sé, el paramilitarismo se ha llevado por delante a 175.000 personas, hay 50.000 personas desaparecidas. El tema de la desaparición forzada es algo que se ha hecho mucho en Colombia. Es el país del mundo también en el que más sindicalistas se asesinan. De hecho, el 60% de todos los asesinatos de sindicalistas en el mundo se dan en Colombia. Creo que en los últimos, no sé si hablamos de 10, 20 años, pues han asesinado como 3.000, 4.000 sindicalistas. Luego también ha tenido siempre pues el triste récord de asesinatos de periodistas, ¿no? Uh-huh. Así que sí, las cifras son tremendas. Uh-huh. Digamos que, para ¿cuáles serían los actores principales de este conflicto? También para que la gente se entere un poquito del tema. Los actores armados serían el Estado, con su expresión paramilitar, que bueno, ha tenido diferentes nombres en diferentes etapas. Se les ha amnistiado, se ha dicho que han desaparecido y han vuelto, se les ha intentado legalizar en la etapa de Uribe, no lo consiguieron y tal, pero bueno, digamos que el Estado con su expresión paramilitar. Y luego en la parte de la insurgencia frente a este poder, pues estaría la guerrilla de las FARC, que es una de las guerrillas más antiguas del mundo, fundada hace ya medio siglo, bueno, en realidad más de medio siglo, pero bueno, como FARC medio siglo, más casi ya. Y luego también el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y bueno, esos son los dos actores armados que a día de hoy continúan en activo. Hubo otros, el M-19 y bueno, unos son de tendencia maoísta y tal, pero a día de hoy quedan las FARC y el ELN contra el Estado y su expresión paramilitar. Para ponernos un poco en contexto del actual proceso de paz, de las actuales negociaciones, hemos de decir que no son las primeras negociaciones de paz que se llevan a cabo, ¿no? ¿Cuándo fueron las primeras? Sí, bueno, ha habido varias, ha habido pues los acuerdos de la Uribe, la etapa Casa Verde, Pastrana, bueno, lo último fue en alrededor del año 2000, ¿no?, que fracasaron. Quizás las más importantes fueron las de los 80, ¿no?, la guerrilla, bueno, la coordinadora que hicieron todos los grupos guerrilleros en aquel entonces, bueno, ganaron la guerra en la mitad sur del país, ¿no? La mitad norte la seguía controlando el Estado, pero la mitad sur del país la tenía la guerrilla en sus manos y estuvieron a punto de ganar la guerra. Hubo posibilidades de conseguir acuerdos importantes, pero por diversos motivos aquellas negociaciones se frustraron. Y luego han llegado otras, como decía, la última, la de la etapa del 2000, pero bueno, esas no digamos que rozaron el alcanzar algún acuerdo importante de forma tan clara como las de los 80. El anterior presidente Álvaro Uribe, ¿qué papel jugó en el conflicto, ¿no? Porque bueno, hemos visto bastantes visiones críticas, ¿no?, de su gestión. Sí. Bueno, Uribe, bueno, en realidad son sus formas y todo es un patán, ¿no? O sea, era, digamos, en realidad su función era como hacer de finquero duro, de patrón duro de los señoritos, ¿no? De la auténtica oligarquía, ¿no? Él en sus dos legislaturas pues aprovechó toda la ola de a partir del 11 de septiembre y de la lucha contra el terrorismo y redujo la guerra en Colombia, la redujo a un simple problema de orden público en el que había una serie de gentes que sin ningún tipo de motivación política querían hacer imposible la vida a las clases pudientes y a la gente que presta servicio a las clases pudientes, y había que terminar con ellos, y había que terminar con ellos a base de masacres, a base de medidas militares y medidas paramilitares. De hecho, Uribe fundó el germen de la última faceta de ejército paramilitar, con las llamadas milicias convivir, que eran, bueno, al principio pues empezaron como a ser grupos de hombres armados que cuidan las fincas, que cuidan de las multinacionales y tal. Lo que pasa que, bueno, si solo, al menos solo cuidas en el perímetro de una bananera o solo cuidas en el perímetro de una finca, pero bueno, mataban a sindicalistas, bueno, y si solo matasen a sindicalistas, pero mataban a las mujeres, a los hijos de los sindicalistas. Bueno, episodios tremendos como se han dado, yo creo que pocos en las últimas décadas, de entrar a poblaciones con motosierras y generar terror. O sea, todos los paramilitares que ahora están diciendo que han colaborado con Uribe y, bueno, que trabajaban para el presidente Uribe formando brigadas paramilitares, todos han confesado, pues bueno, todas esas auténticas carnicerías, y han dicho que, bueno, lo que querían ellos era generar terror para que nadie protestase en el mundo de los trabajadores, para que nadie protestase cuando les robaban la tierra, los finqueros y las multinacionales, para que nadie protestase de ninguna manera, ¿no? Era un poco el silencio de los cementerios lo que se buscaba. Y lo que hacían esta máquina de terror que creó el Estado, que ya te digo, ha tenido diferentes etapas, tampoco lo inventó Uribe. Anteriormente se han dado hechos exactamente iguales, ¿no? Pero bueno, este sistema de terror venía en los manuales de lucha contra insurgente, contra el comunismo, ya en los 60, de forma muy clara, cuando los primeros asesores estadounidenses fueron a Colombia, como habían ido antes a Guatemala, fueron más tarde a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, en fin, por casi toda América Latina. Uh-huh. Uno de los puntos más calientes de todo el asunto, aparte de la negociación actual que se está realizando, se podría decir que de todo el conflicto colombiano, uh-huh. Es el tema de la financiación. Sí. Uh-huh. La financiación de los grupos que dicen que puede ser uno de los puntos que sabotee la negociación de paz. Grupos o individuos dentro de las organizaciones, ya sea paramilitar, ya sea dentro del propio Estado incluso, sí, ligados al narcotráfico, a los que no les convendría que acabase el conflicto. Sí, bueno, siempre se ha dicho lo de la financiación y el tema de la coca, por ejemplo, con todos los medios de comunicación en España, con intereses económicos en Latinoamérica en general, Colombia en particular, pues siempre achacan a las guerrillas el tema de la financiación a través de la coca, ¿no? Y es verdad, porque yo he estado con la guerrilla, con el FARC y con el ELN, y es verdad que ellos cobran un impuesto a aquellos que producen amapola o la mata de coca en su territorio. Pero mira, yo creo que hay un hecho que habla por sí solo. No ha habido en toda la historia de la guerrilla, y mira que hay medios de comunicación, y mira que hay políticos, y mira que hay países, vamos, poder por todos lados de mil formas, para probarlo si lo hubiese, no ha habido nunca, ni yo creo que, vamos, que lo hay, que saldrá jamás, ningún líder guerrillero de las FARC, del ELN, que vive en ninguna mansión, nadie que tiene fortunas de no sé cuántos millones de dólares en Suiza, en paraísos fiscales y tal, los guerrilleros, y bueno, hasta Alfonso Cano como ha muerto ahora en la montaña, ¿no? El mono Jojoy, en fin, todo Iván Márquez, todos ellos, ¿no? Durmiendo bajo un toldillo, tal. La cocaína no da tanto dinero como dicen a la guerrilla, les da para comprar munición y les puede dar, pues bueno, para seguir tirando para adelante haciendo la guerra, pero lo que omiten los medios de comunicación en España, incluso los bancos, como el BBVA, que compró el Banco Ganadero, que era el que blanqueaba toda la coca, eso lo sabéis, un secreto a voces, es que la cocaína ha financiado el país entero. De hecho, vamos, hasta Washington Post, Herald Tribune, New York Times, periódicos muy pro-Estado y muy sospechosos, ¿no?, de revolucionarios. Sí, eso, han estado llamando durante décadas a Colombia de forma casi despectiva como una narcodemocracia, ¿no? Así que bueno, que yo creo que poner a las guerrillas como que son los que se lucran, como que al final es reducirlos a la cuestión de que es una mafia, ¿no? Una mafia como de pistoleros y que lo hacen por la coca y tal, para mí es absolutamente ridículo y es como la calificación un poco de terrorista para descalificar, y son pues eso, retóricas que se hacen para evitar la arena política, el debate político de por qué generación tras generación salen muchachos pues de los bachilleres en las montañas en Colombia, de las universidades, alumnos brillantes de las universidades, de familias también de clase media, pudientes, que van al monte con el arma, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay algo, y eso es algo que, bueno, como decimos en el documental ya citado, pues son esas causas que no trascienden, ¿no? Hola, Unai, yo quería preguntarte algo que, bueno, pues tiene que ver un poco con el contexto actual del proceso de paz. Y es en referencia a unas palabras de Iván Márquez el pasado viernes, que decía, bueno, que para que se produjera, ¿no?, una paz en Colombia, habría que sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de pueblos y fabricante de muerte. ¿No es una quimera? No, lo veo como algo bastante difícil, no sé tu opinión al respecto. Es una quimera, imagino que lo hace de forma simbólica, ¿no? Mira, la guerrilla, los derechos humanos, lo digo yo, y no tienen miedo ellos de reconocerlo, ¿eh? La guerrilla está dispuesta a sentarse en una mesa, como se está sentando, y a decir, mira, oye, ha pasado esto, ha pasado otro, a pedir perdón, a reconocer sus excesos, ¿no? La cuestión es que si ponemos al otro lado de la mesa a los otros actores que han creado muerte en Colombia, y que han creado muerte de forma, pero vamos, muchísimo mayor, de forma masiva, es que tendríamos, bueno, al ejército colombiano, a la policía colombiana, la oligarquía colombiana y todos los que les prestan servicios, los paramilitares en todas sus etapas, pero también tendríamos a la banca española. También tendríamos a Prisa como responsable de muchos silencios que, como dijo Unamuno, el silencio es la peor de las mentiras. Tendríamos que tener a la United Fruits o a la Dole y a todas estas bananeras que probadamente han estado financiando el paramilitarismo de la zona de Urabá, pero unas cosas de enterrar a poblaciones y poner los niños sobre una mesa, los cortaban en trozos y tal, eso con dinero de multinacionales. Y bueno, la lista es enorme. Entonces yo entiendo por parte de Iván, pues bueno, pues decir eso, ¿no? El simbolismo del neoliberalismo en todas, el capital transnacional, en realidad al final el capital transnacional, habría que sentarlo en la mesa a leerle la carta. Lo que pasa es que, claro, la lista de verdugos por ese lado es tan grande y tan poderosa que, bueno, difícilmente la vamos a sentar, ¿no? ¿Cómo ves el proceso actual y qué posibles salidas, qué posibles soluciones están encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Sí. Bueno, yo creo que hay que verlo con ilusión y con ganas, y a la paz hay que darle con todo. Y yo, por la información que tengo, sé que van, que por parte de las guerrillas están yendo con todo, ¿no? Bueno, y con toda la parte que les corresponde, porque, bueno, las guerrillas también, pues bueno, es un actor armado del conflicto, pero tampoco es la o del pueblo, o sea, responde a lo que responde, ¿no? Pero por otro lado también yo lo veo un poco difícil que se avance el avanzar mientras haya 14.000 paramilitares de lo que hoy en día llaman Bakrin, que son bandas criminales, que es, bueno, de nuevo, otra vez más, ha mutado de nombre el paramilitarismo, y hay hoy, pues eso, 14.000 paramilitares que siguen matando sindicalistas, profesores, miembros de partidos de izquierda, trabajadores que piden derechos y tal. Entonces, por mucho que haya algunos avances en cuestión de la tierra, porque la guerra de Colombia es una guerra por la tierra y toda su riqueza, es el país con más biodiversidad del mundo, es un país riquísimo, lo tiene todo, pues en ese sentido va a ser difícil. Pero bueno, al menos por parte de Santos hay un reconocimiento al hecho político, ¿no? Que bueno, como decía, el patán de Uribe era simplemente la ensartar a la población con bayoneta. Y entonces, en ese sentido, para la guerrilla es un avance, ¿no? Y demuestra también toda la matriz rebeliana con la cuestión del terrorismo, ¿no? De que se ve en tantos escenarios, ¿no? De que hoy te está llamando terrorista y mañana estoy contigo en una mesa y estamos hablando de política, ¿no? En cuestión con el tema de la tierra, no sé si podrías explicarnos así de una manera resumida, rápida, en qué consiste Super la actual rápido. Ley de la restitución, porque sí. Bueno, las FARC las tacha de una trampa, ¿no? Sí, bueno, la cuestión de la tierra, así para que el radio oyente que nos está escuchando ahora, el 1% de la población tiene el 80% de la tierra. O sea, ya es un punto de partida para que sí. La gente capte un poco de que estamos hablando, porque hay guerra y porque hay guerrilla, ¿no? Ese 1% tiene el 80% de la tierra cultivable y productiva. Entonces a eso hay que arreglarlo, y precisamente por eso hay guerrilla, ¿no? La ley de restitución de tierras que plantea Santos como la panacea es una ley que, para empezar, reconoce apenas la mitad de la tierra que se ha robado al campesino pobre. La tierra que se la han apropiado las multinacionales, los amigos de Uribe, bueno, la propia familia Uribe, bueno, y tantos otros, ¿no? Entonces ya ahí ya solo está reconociendo la mitad. Y luego que lo que están haciendo la gente que devuelve tierra es, por un lado, le ofrecen el hecho de no volver a su lote, como llaman ahí, a su pedazo de tierra, a cambio de 4 duros, porque claro, es que esa tierra está ya con macrocultivos de africana, que se lleva mucho, de soja, de otras cosas y tal, ¿no? Y luego la poca gente que está volviendo, que bueno, que tiene tela después de 60 años de masacre y masacre en el campo, tiene mucho valor regresar a la tierra, ¿no? Pues en el último año me dijo el padre Javier Giraldo, que es un defensor de los derechos humanos muy experimentado que trabaja este tipo de temas, que creo que en el último año ya han matado 60, 70 personas campesinos que han vuelto a retomar, a tratar de recuperar la tierra. Entonces, eso, al igual también que la ley de víctimas, que por cierto es una ley de víctimas que reconoce también una parte mínima de las víctimas, y que a la gente, a los falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales que se han dado los últimos años y que se siguen dando, porque ya las he grabado y salen en mi documental, pues a esa gente, por ejemplo, tampoco se les considera víctimas, ¿no? Porque el crimen de Estado pues no está contemplado en esa ley, ¿no? Entonces, lo que Santos hace es darle 4 capas de barniz a la realidad. Lo que pasa es que, claro, como tiene de palmeros a toda la sección internacional y, bueno, a los consejeros del país, del mundo, de Vocento, de, por supuesto, la mayoría de la prensa anglosajona y tal, pues casi que parece ahora que está, vamos, quitándoles el puesto de revolucionarios a las FARC. Para acabar ya, Unai, cuéntanos un poquito el documental, si se puede ver, si se va a poder ver. Sí, se va a poder ver, sí, el documental, nuestra intención es que vuele libre, y bueno, de hecho queríamos haberlo puesto hace 2 meses en la red para que se lo pudiese descargar la gente. Lo que pasa que es que luego nos recomendaron que, para que pudiese entrar al circuito de festivales y demás, pues que fuera inédito, ¿no? Que no estuviese por ahí en abierto, ¿no? Entonces, primero lo vamos a estrenar. Viene Piedad Córdoba a Donosti, San Sebastián, el viernes 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Coldo Michelena, y ahí lo vamos a presentar ella y yo. Uh-huh. Piedad Córdoba, bueno, para que sepa la gente, ha hecho un trabajo de mediación humanitario entre guerrilla y gobierno importante. Y Y bueno, y el documental tiene vocación de que dentro de unos meses esté para que la gente se lo pueda descargar con muy buena definición, ¿no? Para que lo pueda ver la gente. Y luego el documental pues contiene las voces de esa oposición silenciada, esa oposición que jamás será portada del País Semanal o jamás estará invitada en un plató de Televisión Española o Caracol o RCN en Colombia, como son pues aparte gente no que no es gente de un partido comunista, gente de todo tipo, como el antropólogo Alfredo Molano, el diputado Iván Cepeda, defensores de derechos humanos, sacerdotes y tal, ¿no? Esta gente, digamos, que habla un poco de esa Colombia invisible, pero es que luego ilustramos el documental con ejemplos concretos, son, bueno, por un lado devastadores, pero por otro lado incontestables, ¿no? Como es el asesinato de un líder indígena a manos del ejército y cómo forzamos al ejército, al general Reyes, a que pase de decir que es un terrorista al día siguiente a reconocer que le ejecutaron extrajudicialmente a un líder indígena. Vemos cómo el jefe de internacional de adjunto, el director adjunto del ABC de España, tiene su familia negocios en Buenaventura, en un puerto que, según nos dijeron defensores de los derechos humanos locales, ha causado un desplazamiento. Yo voy con la cámara a grabar ese desplazamiento de indígenas, grabo con mi cámara cómo entierran a niños que se mueren de tomar agua mala al estar desplazados, y en la misma mañana en la que enterramos a Heidi Membacho, una pequeña indígena, vamos a ver cómo Santos inaugura el puerto con los empresarios españoles brindando con champán y diciendo que no les va a faltar a los inversores todo tipo de ayudas y facilidades, todas esas facilidades que nos dan a ese pueblo totalmente abocado a morirse, ¿no? En fin, un montón de ejemplos de violaciones a los derechos humanos que se suceden delante de la cámara y que son impepinables. Pues imágenes duras, supongo, pero necesarias de ser conocidas para entender mejor este conflicto. Unai Aranzadi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Radio Almenara. Que vaya muy bien con el documental. Estaremos pendientes para verlo en cuanto podamos. Y nada, muchísimas gracias y un saludo desde aquí, desde Madrid. A vosotros, un saludo para Madrid. Hasta luego. Chao. Educación para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. La semana pasada... Buenas noches. ...estábamos la LOMCE, ¿no? La futura ley de educación. ¡Mejora de la calidad! Y bueno, como estaba el tema de las huelgas estudiantiles, ¿no? Y tal, pues decidí hablar de ello. Pero supuestamente iba a hablar de otro tema. Iba a hablar del tema que... de la noticia, ¿no? Que me sorprendió, ¿no? La Unión Europea es el premio Nobel de la Paz de este año. Hace unos minutos lo anunciaba el presidente del comité. El Comité Noruego del Nobel ha decidido que el Premio Nobel de la Paz 2012 se conceda a la Unión Europea. La Unión Europea durante 6 décadas ha contribuido a la mejora de la paz y a la reconciliación y a la mejora de los derechos humanos en Europa. Sí, la acaban de escuchar. El Nobel de la Paz a la Unión Europea. He dicho antes que me sorprendió. Típica sorpresa, ¿no? Que estás viendo la tele mientras has pedido un kebab, a lo mejor, y lo ponen en el telediario y dices, ¿cómo se lo van a dar a la Unión Europea? ¿Pero en qué mundo vivimos? Pero, claro, ¿en qué mundo vivimos? ¿En el que se lo dan a Obama o por ejemplo, el Nobel de la Economía se lo dan a cualquier otra persona que ha contribuido a crear más muertes que yo qué sé, que solucionar los problemas y las injusticias sociales del mundo, ¿no? Pero supongo que porque conocemos al chaval, ¿no? A lo mejor, si se lo dan a un tipo que ha creado un banco voluntario o no sé qué en la India, no le conocemos y decimos, pues bueno, será el Nobel de la Paz. Pero como aquí conocemos al chaval, nos hemos criado con él en el barrio y decimos, pero a este no, que lo conozco yo, madre mía, que lo conozco yo y que no. Pero tampoco quiero entrar en debate de por qué se le han dado a la Unión Europea y tal y cual. El tema es que, bueno, aprovechamos para mandar un saludo a Sato. Allá donde esté. Allí donde esté, pues hablé con él y yo tenía curiosidad de decir, bueno, vamos a ver en la futura educación cívico-constitucional que tendremos en el siguiente curso, el tema este del Nobel de la Paz, a ver si sale aquí lo de la Unión Europea. Y digo, wow, voy a revisar unos libros. Digo, pues le llamo. Digo, no, digo, préstame la máquina del tiempo que tengo una idea, tal. Digo, quiero ir más futuro. La verdad es que me sorprendió. O sea, la máquina... ¿nos estás diciendo así tranquilamente que has estado en el futuro? Sí, estuve en el futuro. ¿Cuándo? Bueno, antes de ayer. ¿Antes de ayer o pasado mañana? Ni claro. Ni ¿cuándo? No, yo fui al futuro antes de ayer. Ah, vale. En tiempo presente, yo hace 2 días, en tiempo pasado, me teletransporté al futuro en tiempo futuro. O sea, vale. Sí. O sea... Sí, vale. Una cosa súper loca. Una movida muy loca, ¿no? Vale. Al fin y al cabo. Entonces, a mí, bueno, una de las cosas que más me sorprendió de la máquina del tiempo es que es como una aduana de estas del tema de los cacharros metálicos y tal, que te... Digo, ¿me tengo que quitar el cinturón? Y dice, no, que es una máquina del tiempo, vale. Y es así negra y tal, y digo, ¿cómo se pone a fecha, tal? Y tú, ¿dónde quieres ir? Me decía, digo, al año que viene, a ver un libro, a revisar. Pues, tú un botón, pone Future... Y pues, o sea, que no ha sido fabricación española. No sé de quién la adquirió de vosotros esa máquina. No sé si él por su cuenta, no tengo ni idea. No se revelan esas cosas. Y dije, bueno, pues voy a ver qué pasa con el tema del Nobel a la Unión Europea, a ver si salen los libros de texto. Pero esto no es la Plaza del Sol. Sí, aquí está todo destruido. Bueno, si se escuchan hasta disparos, quizá haya empezado la revolución. Mira, ahí hay un hombre lanzando dinamitas. Voy a preguntarle qué está haciendo o qué es lo que pasa. Cuidado, hombre desconocido. Vengo en son de paz. Sí, claro. Como la Unión Europea. Toma paz social. ¿Qué hace? ¡Que me revientas, loco! ¡Pura competir! ¡Dinamita paz en Nobel! ¡Paz a la peña! Bueno, aunque ese personaje, bueno, estuve en grave peligro, en el futuro, de... Como nuestro viajero. No sé, no tengo ninguna manera de tranquilizaros, ¿no? Respecto a lo que se nos viene encima, pero lo que vi es que hay como decía ese personaje extraño que, con el que me encontré, es que la gente habla con efecto vocoder. O sea, eso por eso se escuchaba así. No es fallo de la grabación, la grabadora era buena, pero la gente, bueno, al menos con el tipo con el que me encontré, hablaba efecto vocoder. Nos venía a decir que qué paz, ¿no? Que qué paz hay si aquí ni paz social ni leches, ¿no? Y bueno, lo de la dinamita, pues imagino que, bueno, venía a decirme que tenía dinamitas de Alfred Nobel, ¿no? Sabemos que creador de, bueno, y los premios de, ¿no? Que son unos premios de primer orden internacional, vienen por el tema de la historia de que Alfred Nobel, ¿no? Fue el inventor de la dinamita. Claro, Alfred Nobel, y se arrepintió. El nombre posteriormente, le llamaban el dinamita. El dinamita, sí. De hecho, tengo un colega que también le llaman el dinamita y le mandamos un saludo desde aquí, pero no tiene nada que ver con Nobel porque creo que es apellido de otra manera. Bueno, eso que se lo cuenta el juez. Y nada, ya habéis visto, no es que haya tenido una revelación, sino que estuve en el futuro y pude comprobar de primera mano que todo está derruido, que la gente iba... Pero es irrefutable de que estuviste en el futuro. Y la gente quería competir, el tema es que la gente quería competir por ganar el premio Nobel de la Paz. Ah, sí. Claro, a base de... A tiros. Y por eso estábamos el año que viene destruidos, ¿no? ¿Cuánta paz? Bueno, destruidos hay gente viviendo, pero ya te digo, lo del efecto vocoder yo no sé si por el tema de la radiación o algo de eso, pero... Yo oía ahí en la grabación bastante jolgorio por detrás y tal, decías, esto no es la Plaza del Sol, me imagino que el casino también ha hecho muchísimo daño. También no sé si tiene que ver... Es que yo, claro, o sea, estuviste en el futuro y ya está, o sea, nos traes... Hombre, o sea, yo vi, nada más, ¿no? Yo vi eso y me volví al presente. Ah, te volviste sí, directo. Sí, sí, ¿no? Vamos, te corría mucho peligro y bueno, no pude comprobar en situ ningún libro de educación para la ciudadanía. Bueno, que en ese curso sería educación cívico-constitucional. Mucho mejor. Y no sé si el curso empezó, pero llegó a empezar, porque no sé bien cómo se ha producido todo esto, pero ya te digo, la gente está compitiendo por ganar el Nobel de la Paz a base de tiros. Claro que sí, es completamente lógico. ¿Algo más? No. Pues seguimos en el mentidero. Verdad, no. No sé, tenemos semiótica sorpresa. Ahora. La semiótica es divertida, pero qué clase de nombre es ese para una sección de un programa serio. La semiótica es divertido. Ponme una cuña, ponme mi cuña, por favor, como he exigido en el contrato. La visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Jerry Conway, de nuevo en Almenara, Radio Almenara, me echaba de menos a pesar de los rojos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Es una semiótica divertida, pero con otro personaje y otra cuña. Tenemos a Jerry Conway, que es un experto. El gurú de las ondas. Este no es el del debate. Este vino una vez. La huelga. Vino una vez al programa. Por contrato, ya saben ustedes que por contrato tengo que venir dos veces al año a su programa de rojos. La que nos están liando los patrocinadores, Dios mío. Bueno, el tema es que es la estrella, sí, del programa Riganautas. Que la estrella indiscutible. Que siempre iba después del mentidero, o como una horita después. Pero se nos cuelan en el estudio, porque esto es una radio libre y eso pasa. Entonces, pues bueno, el problema es ser tan liberal. Que creo que que va a hacer la semiótica divertida o algo, no sé lo que va a hacer. Pero hacer bueno. La visionaria, la del gurú, adaptándome un poco a lo que... Porque hoy estaba en la terraza de mi hotel contemplando cómo se transforma este país... Para bien, como siempre. Estoy muy contento últimamente. Para bien. Sí, veía a la gente coger comida a los contenedores. Mientras yo estaba en mi terraza y he dicho, sí, esto va mejor. Y nada, me ha llegado el encargo y hoy me tocaba venir al mentidero, este programa de rojos pseudocomunistas, y hacer la sección de uno de sus componentes. También rojo y comunista. ¿Cómo se llama? Sergio... Sergio Benítez. Sergio Benítez Pérez. De español, Sergio Benítez. Bueno, pues voy a hacer tu sección y te vas a joder. Se puede decir taco, ¿no? Porque yo soy la estrella. Sí, es ya. Igual es ya, no es horario infantil. Y si no, me suda toda la polla. Así que vamos a hablar de semiótica, ¿no? Pues voy a presentar un programa que he visto hoy en el televisor, según volvía de la terraza. Que. A ver, no voy a hacer el programa si están hablando a mis espaldas. Solo para empezar. Lo siento, perdón. Estaba también indicado en uno de los puntos del contrato. Bueno, vamos a hablar de un programa que llega ahora a sus televisiones, adaptado, por supuesto, de un formato anglosajón, no podía ser de otra forma, en España. Y voy a hablar de Pesadilla en la cocina. ¡Oh, adoro al Chef Ramsay! Sí, el Chef Ramsay se ha hecho famoso, ahora incluso es presentador, pero vamos a escuchar la adaptación, ¿no? Un tráiler del programa. Soy Alberto Chicote. Si eres propietario de un restaurante y tienes problemas, podemos ayudarte. Marcha y pasa dos pulpos. ¿Lo quieren matar, cabrón? Mira, ¿me puedes decir qué es esto? Croquetas. Estos son cuatro capítulos para un suicidio. Esto es una mierda, tío. Esto es una mierda, esto no se puede dar. Si quieres conseguir éxito para tu negocio, esto es una plasta incomestible, pasada. Es que es todo un despropósito. Esto es terrorismo contra Italia, ¿entiendes? Reflotar tu situación económica. Aquí vienes y preguntas qué hay y no lo saben. Lo que tienes es una cantidad de pasta enorme. ¿Y mejorar los puntos débiles de tu restaurante? Llámanos. ¿Esto es un almacén? Un almacén de mierda, ¿no? Mira, aquí se puede escribir, mira, Alberto, para que sepan que lo he visto yo. Lo primero que vamos a hacer es lo que deberías de haber hecho hace 5 años, a la basura. Yo he venido aquí a ayudarte, no a hundirte. Vas a cerrar la puerta de este chiringuito en 2 días. Esta puede ser la última oportunidad de colocar tu negocio en el mapa culinario. Bueno, pues ese era el tráiler del programa, el que va a llegar a un canal de ahí por aquí, un canal, no sé si es local o nacional, pues La Sexta se llama. La Sexta. En fin, un resumen del programa, pues sí, esto como ha dicho el cocinero de los bares que atiende, pues sí, esto es una plasta incomestible, esto es un almacén de mierda, pues más o menos es lo que viene siendo Pesadilla en la cocina. Nosotros ya lo conocíamos allí al otro lado del charco. Por el chef Ramsay, Gordon Ramsay, que hacía la versión original, el programa se basaba básicamente en lo que se va a basar en el de aquí. Solo que el de aquí tiene a un gordo que si le pones un sombrero y le pintas los ojos, se parece al de Laurel y Hardy, al gordo. Como usted tiene ahí en la hoja, o se entretiene pintando cocinero. Estaba haciendo los deberes, todo es parte del ejercicio semiótica. Se llama Alberto Chicote. Él suele ser un chef mediocre, algo famosete, pero un fraude a todas luces. En el momento en el que lo contrata la productora, colocan una entrada en Wikipedia para que cuando la gente vaya a buscar quién es el susodicho, crean que es alguien. Pero en realidad nadie conocía a Alberto Chicote, igual que nadie conocía antes a Gordon Ramsay. Total, se trata el programa básicamente de un tipo. Tú tienes un negocio, un restaurante. Un restaurante, te dedicas a la hostelería, ¿no? Cocina, tal. Y normalmente con visos de ser original y pretensiones de pasar a la historia de la cocina. ¡Ja, ja, ja! Tú tienes tu pequeño negocio, pequeño mediano negocio, algo sin futuro, porque claro, imagínense ustedes que están ustedes en su negocio y viene un tío y les dice, así no van a triunfar, porque esta carne es una auténtica basura. Sus platos son muy limitados y la bebida es horrible. Claro, pero tú eres el jefe de McDonald's. Y dices, ¿qué cojones? ¿Va a venir un gordo que tiene una entrada en Wikipedia de la semana pasada y me va a decir a mí cómo tengo que manejar mi multinacional McDonald's, que si tengo comida de mierda? Pues sí, eso es. Llega un tío y te dice cómo tienes que llevar tu negocio sin conocerlo. Estoy convencido de que estás injuriando al chef Ramsay cuando dices que, al igual que este gordo con sombrero, es una persona a la que le crearon una entrada de Wikipedia. ¿Me estás diciendo que un hombre que sabe preparar por lo menos dos platos que siempre coloca en los menús de los restaurantes a los que va a rescatar no era famoso antes? Era famoso. ¿Sabe preparar un tipo de pasta y nidos al vapor? Sí, hace dos cositas. Las hace relativamente bien. No lo sé, nunca las he probado. La única diferencia es la diferencia que hacen los hombres de éxito. O tener un millón en el bolsillo o salir por la tele. Y Gordon Ramsay salía por la tele. Así que es de los mejores cocineros. Igual que ahora Alberto Chicote se va a subir en el dólar. Pues lo mismo. Sí, usted tiene en la el tara, euro, en el euro. Tiene la tara Conway. De que... Señor Conway, en el euro. En el euro. Bueno, y, estas monedas ridículas. Menudos billetes tienen ustedes aquí, de colorines. Son muy graciosos. Son muy graciosos los billetes. ¿Podríamos hablar un día en la semiótica de otro día que venga a sustituir a este señor? Becario que tienen ustedes aquí. Esto es por un día nada. Podríamos más. Podríamos hablar un día de los billetes europeos. Me resultan muy graciosos, muy graciosos. ¿Dónde quedó el verde? Bueno, pues este es el programa Pesadilla en la Cocina. Lo más esperado de la televisión aquí en España. Desde los ya obsoletos en mi país, el programa de Snooki J. Woe. O los Asaltacasas, un programa muy divertido en el que, al igual que aquí o en Super Nanny, viene una persona a tu casa a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Es un formato de éxito. Voy a hablar también de los Asaltacasas. Tú estás en tu casa y un día llegas a tu casa después de comprar chorizo y tienes a dos gays metidos en la casa y te dicen que todo lo que tienes ahí, hasta la mesita que heredaste de tu abuela, es una auténtica basura estética. Entonces cogen, te echan de tu casa y te la transforman. Pero eso es otro formato que es muy diferente, pero es muy parecido a Pesadilla en la Cocina, en la que un gordo te dice cómo tienes que cocinar tus platos de tu restaurante sin conocer absolutamente ni haber puesto un duro. La Supernanny de los... ejemplo de atentado contra la libertad individual del individuo, ¿no? Sí, sobre todo del empresario. Del empresario, porque claro. Este hombre no hace nada más que, bueno, ejerciendo su derecho a la libre empresa y a forrarse como le salga de la punta de él, pues está interfiriendo en tu derecho a la libre empresa y a forrarte dándole bazofia a los clientes. En fin, quería terminar este análisis semisemiótico de Pesadilla en la Cocina. Me están llamando el teléfono haciendo referencia a otro gran programa como es Vergüenza Ajena, y solo te quería decir que es horriblemente malo. ¿Alguien ha visto de aquí, de los que están presentes aquí? Claro, no, porque ustedes son rojos y no compran televisiones. No sé qué hacen en su tiempo libre, leer y tonterías. Vergüenza Ajena, ¿lo conocen algunos? No. No. ¿Recuerdan el viejo formato de vídeos de primera y todo eso? Lo recuerdo hasta yo. Sí. Vídeos de primera, gran videos, programa. La gente manda vídeos que tienen algún contenido gracioso. Ah, sí. La abuela... Creo que sé de qué programa está hablando. Le presentaba el hijo de Demi Moore, ¿no? ¿Inch? Nos hemos perdido ahí. En MTV le presentaba el hijo de Demi Moore. No, es parecido, pero no era el hijo. Era el amante... La fantasía pedófila de Demi Moore. ¿Qué? ¿No era su hijo? ¿Aston Kutcher? ¿No era su hijo? ¿En serio? No. De hecho, se la zumbaba. Dios. No sé de qué están hablando. El caso es que las enviaban en VHS esos vídeos. Sí, de primera. Bueno, pues ahora con esos vídeos repescados de YouTube. YouTube, sí, lo conocemos. Sí, YouTube lo conocen, ¿no? Sí. Pues cogen los vídeos de YouTube, una especie de rapero indefinido o algo así, un tipo que se viste con ropa DC, pero no se sabe bien lo que es. Trae un invitado famoso, estilo Justin Bieber, y tiene a sus ambos lados a lo que viene siendo una rubia y un negro, por hacer compensación, y se ríen de la gente, de que salen los vídeos. Ya de por sí son graciosos, no los estropean haciendo sus comentarios de retrasados mentales. Vergüenza ajena, Dan. Vergüenza ajena, en la MTV. No lo vean, no lo vean. Bueno, vean Pesadilla en la cocina. Buen título. Siempre es edificante que te venga un tío a decirte cómo tienes que hacer las cosas para hacerlas bien, como un auténtico regalauta. Y esto ha sido todo en La Visionaria Hora del Gurú. Bueno, pero esto era semiótica, ¿no? Esto era semiótica, pero hace un poco de publicidad ya de Reganauta, ya que estás, hombre. Cuando vuelve. ¿Hace falta que hagamos propaganda de Reganauta? Yo creo que no hace falta. Volvemos en noviembre a Radio Alguerara y a nuestro blog. Mucho más importante, porque hacemos mucho más dinero con él. Bueno, nos vamos nosotros hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Ya he despedido yo, querido Miguel. Pues nada, despide con la frase que se suele decir si nos escuchas alguna vez. Esa la va a decir el amigo Cristian. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Ya lo han oído. Con Jerry el Gurú Conway. Tú eres libre.